En el marco de la tercera edición de la Feria Popular del Libro en Miramar de Ancenusa, la Tita Editora presentó su colección de narrativa El Nombre que Llevo. La Tita es un proyecto editorial independiente y autogestionado que abre espacio a jóvenes y o desconocidas voces de San Francisco para que nuestras escrituras poéticas y narrativas circulen, se escuchen y se abracen. Dos títulos que nos invitan a viajar: Cuando salen las arañas, de Marcos Aymar, cuentos que interrogan hasta dónde nos importa el destino de quienes nos rodean, y Historias alrededor del fuego, de Luciano Lamberti, un universo de personajes fantásticos y terroríficos que reviven la magia del género. La Tita nació para ladrar, morder y amar las palabras, y contagiar la rabia con la que fue creada. Además, la Tita, editora, estuvo entre las editoriales que se encontraban en la feria, con sus libros para descubrir y llevar. Esto es un poquito de lo que pasaba el 24 de mayo de 2025 en la tercera edición de la Feria Popular del Libro en Miramar. Aquí a la zona del escenario, porque enseguida va a comenzar la presentación de la colección de narrativas de Editorial La Tita, El Nombre que Llevo. Así que nos vamos acercando porque ya está todo predispuesto para la actividad. Es maravilloso todo lo que está sucediendo. La segunda jornada de esta tercera edición de la Feria Popular del Libro Región Ancenusa, en Miramar de Ancenusa. Por tercera vez nos encontramos a reivindicar la literatura en este rincón de Córdoba, al noreste de la provincia de Córdoba, en la vera de la Laguna Mar Chiquita, el único pueblo ribereño, un pueblo pequeño de no más de 3.500 habitantes, con ninguna librería alrededor. Por eso nos damos la oportunidad, nos brindamos la oportunidad de generar estas instancias en donde las editoriales se acercan a este final del recorrido, este final del callejón, porque de Miramar no pasás para ningún otro lado. Tenés únicamente nadando. Llegás hasta acá y nos damos esta posibilidad de que las editoriales vengan y nos traigan sus propuestas, nos traigan sus ofertas, sus bibliografías y demás. Así que es una fiesta. Es una fiesta cultural. Acérquense, porque si hablamos de fiesta y hablamos de cultura, también hablamos de amigos. Y la Tita es amiga. Si decimos somos viento, hablamos de amigos también. Hablamos de gente que hace rato que está cerca a la organización, cerca al Espacio Cultural y Biblioteca Popular La Escuelita. Así que los invitamos a formar parte de esta amistad. Nos hagamos amigos y amigas por un ratito para escuchar a ver qué nos va a ofrecer la Tita. Está de estreno con esta colección de narrativas, El Nombre que Llevo, que va a comenzar en instantes nada más. ¿Cómo estamos, María? ¿Siempre lista como scout? Siempre. Llega la segunda que está acá presente y esta... Me faltó la escala. Sí, te la debo para la cuarta edición de la feria. La escalera para la cuarta edición de la feria la vamos a tener. Buenas tardes a todos, todas y todes y todis. Hola, hola. Para los que estuvieron ayer, ya me presenté. Bueno, soy María de Petris, vivo la mayor parte de los días en San Francisco. Estoy en un espacio cultural que se llama Somos Viento y que va a tener 19 años. Y desde antes de la existencia física del viento, con amigos y amigas nos juntábamos a leer y escribir. Y así nació el taller Hacemos Bollitos. Hacemos Bollitos existe hasta el día de hoy. También hemos agregado un taller de escritura creativa para las infancias y otro taller también de escritura creativa para los adolescentes, el sub-17. El resto va al de adultos, entre comillas. Dentro de ese taller de adultos, se fue conformando un grupo que permanentemente estamos, nos juntamos, leemos, escribimos, nos leemos, nos corregimos y demás. Y trabajamos un tema y al fin de año largamos una plaqueta, un fanzine, lo que sea. Y eso lo contaba ayer también. Que en un momento un escritor nos dijo, che, ustedes ya está, hagan libros de verdad, porque fotocopia. Igual seguimos haciendo esos otros libros. Y ahí nació la Tita editora, que aquí, no sé si se alcanza a ver el loguito, es una perrita, no se distingue bien. La Tita era mi perra, que murió en el 2021 en la pandemia. La honramos en vida a la Tita. La Tita estuvo siempre ahí, estaba, era la que compartía todo, nos escuchaba, era cómplice de algunas cosas, otras cosas miraba para otro lado y bueno, se merecía eso, la Tita. Como la mayoría de los que integramos el colectivo poético nos gusta la poesía, la primera colección que sale de la Tita, tomando una frase de la Tita Merelo, la colección se llama Se dice de mí, una canción de la Tita, todos conocen. Bueno, de esa colección hay 8 ejemplares, publicamos 8 libros, 4 somos mujeres de San Francisco, 4 de las autoras, 4 son 2 mujeres y 2 caballeros que viven en la ciudad de Córdoba. Y estaba pendiente la cuestión de la narrativa, que como que no nos animábamos porque no manejábamos muchas cuestiones que tienen que ver con la narrativa. Pero uno de los compañeros de ese colectivo poético escribe narrativa. Y bueno, entonces finalmente decidimos abrir esta colección con el nombre que llevo, que también es de una canción de la Tita. El primer libro que vamos a presentar se llama Cuando salen las arañas, son cuentos, son 11 cuentos de Marcos Aymar, Cuando salen las arañas. Bueno, también cuento, así que está bueno plantear cuestiones con respecto al formato, en los que son de poesía. Si ustedes pasaron allá por nuestra mesa, son obras de artistas plásticos. Y en la de narrativa, como para diferenciarlos, decidimos que se coloque una foto. Entonces, en la tapa es una foto. Bueno, este es el de Marcos Aymar, Cuando salen las arañas. Y el otro, reciéncito llegado, Historias alrededor del fuego, de Luciano Lamberti. Luciano Lamberti, si ustedes saben, en este momento es un escritor premiado, súper reconocido, que está en Buenos Aires, está casi a la altura de la Enríquez, porque él escribe, tomó la decisión de escribir de terror últimamente. ¿Por qué lo tenemos a Luciano Lamberti acá? Porque es sanfrancisqueño y bueno, y lo conozco desde que es así. Y desde que es así, él escribía y vivió con mi hijo, muy amigo mi hijo, vivió con mi hijo y bueno, inspiré uno de sus primeros cuentos. De terror. De terror. ¡Ay, qué mala que eso! No, otro. No importa, nada que ver, no tiene nada que ver, era decir algo nada más. Entonces con el Lu tenemos una relación muy, muy, muy amorosa Y pero ahí había un problema. Él siempre decía, yo quiero que ustedes no me publiquen, pero entre la Tita Editora de San Francisco y el premio que él ganó y todas las editoriales enormes, hay una cuestión de legalidad, por lo cual tienen, no, se sabe que después tienen contratos y todo lo demás. Sin embargo, ahí él pasó unos textos para que salgan en la Tita. Bueno, la cuestión es así. Esta es la dinámica. La EBE, desde cuando Marcos Aymara... Porque no soy EBE, soy la EBE. Ya les voy a contar un poquito. Porque yo hablo mal así. No, hablo no es mal hablar así. Mal. Es hablar en... No, en oeste... Bueno, no sé. En este cordobés... Y en oeste santafesino, ¿por qué no tenés acento? Vos no sos cordobesa, ¿cómo que no soy cordobesa? Claro que soy cordobesa, pero no sé. De Córdoba, bueno, no importa. De la ciudad. No vamos acá a hacer una mini obra de teatro con la Eve, pues vamos, vamos a leer narrativa, Evelyn. Bueno, nada, ella desde el primer momento que Marcos presenta su libro y cada oportunidad donde Marcos está en San Francisco, Eve cuenta. Cuenta o lee, en este caso va a leer, un cuento de Marcos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. El prólogo de Marcos lo hizo Nicolás Josami, que es un escritor bastante importante también, y dice, la prosa del autor conduce a emboscadas deseosas de ser olvidadas una vez conocidas. Como cuando descubrimos que es la sombra la que se mueve y no el cuerpo dueño de la sombra. Aymar nos coloca como huéspedes de relaciones familiares, amistosas, que a fuerza de pretenderse estáticas, siempre iguales a sí mismas, se tornan deficientes, incompletas. Esa asimetría en las conjeturas que vamos descubriendo al avanzar en la lectura no vuelve, sin embargo, a los cuentos efectistas, solo con final sorpresa. Cuando salen las arañas, es la emboscada a la espera en lo cotidiano. Buscar para hallar identidades fracturadas, como toda identidad que se precie de hacerle frente a sus obstáculos más tentadores. Para ti, Eve, la lectura. Si yo hubiera prologado o escrito la contratapa de este libro, bueno, lo diría así como tan simple como son historias comunes, escritas hermosamente. Son historias escritas por un sanfrancisqueño. ¿Qué significa eso? Bueno, a lo mejor acá hay muchos miramarenses, se dice, muchos miramarenses que vienen de Córdoba, vienen de Tras la Sierra, vienen de Santiago. Bueno, pero si ustedes van a Córdoba, se van a cruzar y dicen, ah, no, pero yo vengo de Santiago y me quedé, yo soy de Salta. Bueno, San Francisco es lo mismo. Si yo estuve hablando con muchas y muchos, yo soy de un pueblo también. Entonces son historias de pueblo, escritas por un autor sanfranciqueño. Como dijo María, yo relato cuentos y hoy lo voy a leer. Quizás alguno quiera, porque no hace falta que me miren, quizás alguno quiera cerrar los ojos porque es una historia que quizás los retrotraiga algo contado para los más jóvenes por los abuelos, por su familia y otros la hayan vivido. A Karin muchas cosas le resultaban raras esta mañana. La bicicleta tiene un manubrio más bajo o el asiento demasiado alto, no lo sabe. Las piernas no le responden como él quiere. Piensa que pueden ser los nervios o el sol, porque le está cocinando la cabeza. Encima se puso ese saco. Es que a Catalina le gusta que vaya a visitarlo bien vestido. A pesar de todo, trata de mantener el ritmo del pedaleo para llegar puntual. Y el camino, bueno, el camino. Hace unos días la sombra de los árboles mantenía la tierra húmeda y en algunos tramos el suelo era casi barroso. En uno de los montecitos por ahí cerca, él había puesto una trampera. porque a Catalina le gustan los amarillitos, le encantan. Pero hoy no encuentra ni monte, ni trampera, ni amarillitos, solo un terreno yermo, como en, eso del, en esa de las fotos de la Gran Guerra. A donde mire hay campo pelado y seco, una naturaleza mutilada. Lo alivia ver un caballo más adelante. ¡Eh, babachún!, le dice al pasar. Y la vaca lo observa mientras mastica en círculos. Aunque siente las piernas entumecidas, las sigue exigiendo. Un hormigueo constante recorre su piel y le arde un poco la boca del estómago. Se pregunta si será una indigestión, pero él no recuerda que comió, no sabe lo que comió la noche anterior. Tampoco qué hizo con el reloj. Y eso realmente le molesta. Porque el viejo baroneto le dio día y hora para las visitas. Si el viejo no está sentado afuera de la casa, quiere decir que todavía es temprano. Y va a poder descansar un ratito. Sí, eso va a ser. Está agitado. Y transpiró bastante. No es esa la forma de aparecer delante de la pretendida. Además, hoy más que nunca quiere lucir bien. La última vez que se vieron, Catalina prometió, no tiene que pronunciar su nombre, porque el ardor del estómago se transforma como en una puntada. Mejor piensa otra cosa, por un rato. La noche anterior tuvo una pesadilla. La higuera en la casa de Catalina había desaparecido, igual que los árboles y los pájaros esta mañana. ¿Por qué habrá soñado eso? ¿Fue tan real? Pero nada, no podía ser cierto. Catalina y él adoraban ese árbol. En el tiempo que duraban las visitas, ellos iban y venían por el camino que va desde la casa hasta la tranquera de entrada. Uno en cada una de las huellas que había marcado el camión que junta la leche. El Karim siempre con las manos cruzadas atrás de la cintura, mientras Catalina lo envolvía en preguntas. ¿Te gustaría volver al circo? No, ya no. ¿Entonces te vas a quedar? Me ofrecieron hacerme cargo de un tambo por acá cerca. Mientras ellos charlaban, el viejo baroneto se sentaba en el patio a limpiar la escopeta. Lo tenía siempre a la vista, salvo unos metros en que la higuera se interponía en su visión. En esos 20 pasos, hechos con la mayor lentitud posible, a Karim y a Catalina se le tensaba la voz. Él se atrevía a ponerle una mano en el hombro o hacerle una caricia rápida en el pelo. Ahí, detrás de la higuera, fue que en la última visita ella se animó a preguntarle algo más. ¿Qué es lo que deseas más en la vida? Un beso tuyo. Las palabras brotaron de la boca del Karim y la expresión de Catalina le hizo saber que la respuesta era inesperada, pero perfecta. Podría haber dicho tantas pavadas para impresionarla, pero en ese instante un impulso desbocado le atravesó el cuerpo y fue el deseo mismo el que le habló. Después se quedó mudo y quieto, mirándola con la expresión de un niño. Un beso no era poca cosa para dos personas que nunca antes habían besado a nadie. Catalina no quería que esa ansiedad se extinguiera. Puso un dedo sobre los labios de Karim y le dijo, te prometo que la próxima vez que vengas te doy un beso. Hoy es el día. ¿Por qué está tan cansado? Desde chico que practica ciclismo, no puede agotarse en un par de kilómetros y sin embargo siente que las fuerzas lo están abandonando. Mientras pelea consigo mismo, escucha detrás suyo el zumbido de un motor. Una camioneta se acerca a toda velocidad, levantando una polvareda. Imagina cómo le va a quedar el saco y le hace señas para que pare, para que baje la velocidad, para que aminore la marcha. Nunca había visto un vehículo tan moderno como ese. El tipo lo sobrepasa tocando la bocina y lo tapa de tierra. Y de repente no ve nada. Y de repente no puede respirar y se ahoga con el polvo y el dolor en el pecho se le hace insoportable. Aminora la marcha casi hasta detenerse. Está aturdido. Algunas imágenes van y vienen en su mente y de pronto tiene la certeza de que no fue un sueño. No habrá beso. El viejo había agarrado la higuera con el hacha hasta dejarla como un muñón que sobresale del suelo. A medida que la tierra se asienta, vuelve a la conciencia y retoma el pedaleo. Se convence de que no le pasó nada a la higuera, que todo es una alucinación por el cansancio, y piensa que está mezclando la realidad con el sueño. Quiere gritarle algún insulto al tipo de la camioneta, pero tiene la boca pastosa y además está lejos ya. Las piernas van a tener que aguantar. Está cerca. Ya dobla y toma el camino secundario y ya llega. Decide bajarse y andar a pie un pedazo. Eso lo va a llevar a recuperar el aire. Llega hasta la entrada del campo y abre la tranquera. No puede ver de lejos, sin embargo, intuye que ese bulto oscuro contra el cielo es lo que él busca y va hacia él. Cuando está seguro de que es la higuera, el alma se le vuelve al cuerpo. Le parece que la planta estira los brazos para recibirlo. Está espléndida, erguida, con la dignidad de un árbol, de ser el último árbol por esos lugares. En medio de esa felicidad, al Karim se le adormece el cuerpo por partes y siente que el corazón se le desgarra. Da los últimos pasos, deja caer la bicicleta y se derrumba bajo la sombra. Es de noche y él camina entre la multitud con su uniforme de servicio militar. Las mesas rodean la pista de baile y hay varios foquitos que la cruzan de punta a punta. La orquesta es típica. Está tocando una milonga de mis amores. Mientras el bandoneonista parece que va a dejar la vida en la interpretación, el Karim cruza miradas con una de las hijas de Baronet. Son cinco mujeres. Las vio sentadas en la plaza mientras pasaba parado sobre el asiento de la bicicleta. Y las chicas le festejaron la acrobacia y hay una que le quedó en la retina. Elvira se llama, y lo está mirando. Él va hasta la mesa y le dice a Baroneto que quiere invitar a bailar a una de sus hijas. El viejo apenas mueve la cabeza para sentir concedido el permiso. El Karim se acerca a las hermanas, estira el brazo con un gesto galante y Elvira le da vuelta la cara. Lo planta enfrente de todo el mundo. No sabe qué hacer ni qué decir. Se queda inmóvil hasta que Catalina se para con decisión, toma el brazo que no era para ella y se van hacia la pista. La semana siguiente empiezan las visitas. Las idas y venidas desde la casa hasta la tranquera, el viejo, la escopeta, la higuera, la curiosidad de Catalina, las insinuaciones de Caín, los 20 pasos lentos escondidos por la higuera. Lo despierta la sirena de una ambulancia. Siente una mano sobre su rostro. No necesita abrir los ojos para reconocer esa piel. ¿Qué haces acá, papi? Vine a visitarte. Me confunde con mamá, dice Lucía a su marido. Y este le hace señas al conductor para que los vea. Con la cabeza apoyada en el regazo de su hija, el Caín se está muriendo. Las lágrimas de ella le caen sobre la cara. Él no entiende por qué llora su novia. ¿Viste la higuera? Le pregunta. Sí, es hermosa, dice Lucía, mientras pasa un pañuelo por la frente del viejo. No, él no sabe que está mirando un árbol que una vez estuvo a punto de desaparecer y que guardó en su raíz el recuerdo y la fuerza para volver a ser. El Karim quiere decir algo, pero ya no tiene voz. Entonces, Lucía le acerca el oído. Nadie escucha lo que él le dice. Pero en un segundo antes de que la suban a la ambulancia, Lucía les pide a los médicos que esperen. Se acerca a la camilla y besa a su padre en la boca. Después le ponen la máscara de oxígeno. Y ella no distingue si el viejo está sonriendo o solo es la mueca de un moribundo. El último árbol de Marcos Aymar. La otra narrativa, dijimos, dijo María, que es de Luciano Lamberti. Yo voy a leer lo que dice Mariana Enríquez y otras. En Historias alrededor del fuego, Luciano Lamberti se hace eco de las vivencias de otros. Y como él dice, son absolutamente verídicas. A quien no le ocurrió algo, empiezo de nuevo esa frase. ¿A quién no le ocurrió algo que le puso la piel de gallina? Sentir esa presencia, o el sonido de un mueble que se corre, o un objeto que cambió de lugar, o ver a alguien y que nos produzca una sensación rara, como de malas vibras, escuchar voces, que otro no escucha, que no haya nadie. Un sinnúmero de historias que protagonizamos sin tener un registro de las mismas, o considerar que es en ellas donde se nutren los hacedores de trampas o guiones literarios o cinematográficos. Mariana Enríquez expresa, cada nuevo libro de Lamberti es para mí un acontecimiento. El tío muerto que aparece a conversar con la abuela, la magia negra que quedó habitando en una casa, la advertencia, cuídate de Sama, un suicidio en masa, el siniestro asesino en serie, son ejemplos del universo de personajes fantásticos o sobrenaturales propios del género de terror que Luciano revive magníficamente en este libro. Son 10 textos, 10 cuentos. María va a leer un trozo de ellos. Yo voy a leer un parrafito. Luciano, en la primera parte, él dice, pero yo no sabemos si creerle o no lo que él dice, porque es un escritor, que él convoca, que él, claro, todos los somos mentirosos, que él convocó virtualmente a que le cuenten historias de terror y que esto que está acá no lo escribió él, sino que lo escribieron otros. Son testimonios, son 5 testimonios. Y la segunda parte son vidas de terror que ocurrieron generalmente en Estados Unidos, ¿no? Así que vidas de terror. Todo verídico. Voy a leer un parrafito de la primera historia que se llama Ricard. Hay una que se llama Mar Chiquita. Y pasa por acá, ¿eh? No sé. Nosotras estamos para vender el libro. Pasa. Está en el último. Por acá. Pasa por acá, se llama Mar Chiquita, lo pueden ver. No estoy mintiendo. No soy escritora todavía. Este se llama Ricardo. Yo para esa época me llevaba muy mal con mis viejos. Y entonces les propuse que podía vivir con la abuela. Les pareció bien, y entonces me fui. No llevé muchas cosas, una mochila con ropa y algunos libros. Al principio fue todo más o menos igual. Yo me iba al colegio, o me escapaba con mi novio, a la mañana, a las 7, y volvía al mediodía para almorzar. Comíamos algo. Mi abuela se acostaba a dormir la siesta. Era media religiosa con eso. Y a la tarde tomábamos mate juntas y charlábamos. Mi abuela había empezado a recordar muy claramente cosas que le habían pasado de chica. Supongo que tenía que ver con la senilidad. Me contaba cosas del campo, de una vaca empastada que tuvieron que pinchar, de que el aguatero pasaba una vez por semana, de que no tenían heladera, esas cosas. Y a veces estaba hablando y se apagaba. Era impresionante. Venía de lo más bien y de pronto, entre dos palabras, ¡tam!, se quedaba callada en mitad de una frase, con los ojos así, perdidos en cualquier lado. Y después seguía como si nada, pero a mí me ponía nerviosa. Era rarísimo. También empezó a portarse raro. Yo llegaba a las 8 de la noche, ponele, y ella andaba por la casa en camisón, con todas las luces apagadas. La veía pasar en lo oscuro y te juro que hacía fuerzas para no gritar. Abuela, le decía, ¿qué haces? Nada, hijita, me decía ella. ¿Qué pasa? O escondía pedazos de carne en lugares de la casa, en un ropero, debajo de la cama, escondía un bife. No tengo idea de por qué, pero de pronto empezaba a sentir un olor a podrido terrible y me ponía a buscar y encontraba una carne podrida llena de gusanos. Era un asco. Así pasó más o menos un mes. Era difícil vivir ahí, pero era peor vivir en casa, así que podía soportarlo. Entonces empezó a hablarme de Ricardo. Fue en una conversación casual. Yo le pregunté cómo había estado, porque no estuve en todo el día, y ella me dijo, bien, mijita, bien. Pasó Ricardo a visitarme. Yo le pregunté por Ricardo, y ella me dijo cualquier cosa. Empezó a hablarme de cuando era chica y hacían la carneada, que se juntaban todos los primos en el campo. La cosa es que de ahí en más, Ricardo se volvió un tema recurrente para las cosas que me decía mi abuela. Por ejemplo, yo estaba en mi pieza y la escuchaba hablando sola. Te estoy hablando de las 10, 11 de la noche. Ya estábamos acostadas, cada una en su cama, y yo la escuchaba hablando. No me acuerdo qué decía, pero no era nada del otro mundo. Es como si estuviera hablando conmigo, pero sola. Y yo iba entonces a la pieza y la veía sentada en la cama, con la cabeza así a un costado, y yo le preguntaba, ¿con quién hablas, abuela? Con Ricardo, mijita. ¿Dónde está Ricardo?, le decía yo. Ah, ya se fue. Es muy tímido. Dale, abuela. Basta, che. Y así seguíamos. No sé cuánto habrá pasado, pero una de esas noches me desperté muy tarde. La casa tenía un pasillo que daba a las piezas y yo dormía con la puerta abierta. Y esa noche me despierto y veo pasar a un hombre por ahí. Estaba todo muy oscuro. El hombre no me miró, pero lo vi clarito. Era un hombre entero. No parecía un fantasma ni nada de eso. Vestido común, con un pantalón clarito y una camisa. No me miró, miraba hacia el frente. Fui corriendo a cerrar la puerta. Desde esa noche las cosas se pusieron cada vez peores. Oía el tipo este caminando por la casa. Oía que se abrían las puertas. Oía que daba vueltas la llave en la cerradura. Una noche sentí que se sentaba en la cama donde estaba yo. Abrí los ojos y no vi a nadie, pero sentí la presión clarita de alguien en el colchón. Entonces pegué un grito y prendí la luz. Y ahí vi, te lo juro por Dios, vi que el colchón que estaba hundido se levantaba. ¡Ah! Y ahí quedó. Estamos vendiendo. ¿Quieres saber qué pasa? Bueno, ahí corté, no termina ahí la historia. De Ricardo. Bueno, hay historias así. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, nada, ¿alguna pregunta nada, para hacer, no sé si para, con, claro, para preguntar? Algo mucho así. No le podemos contar porque no somos nosotras las escritoras, pero sí las presentadoras y las relatoras, tratando de darle voz a esto, que son historias de acá, de gente de acá. En el caso del libro que yo leí, ¿no? Historias comunes, pero... ¿Cómo la editorial? que vengas. Bueno, La Tita, que es una editorial autogestionada, decide a quién publicar. Decide a quién publicar. O sea, no vienen a nosotros, nosotros vamos hacia ellos. O sea, si nos gusta un escritor, porque lo hemos leído, generalmente lo hemos leído varias, compartido con las otras compañeras, entonces le preguntamos a esa persona si tiene algún material, y bueno, nos da el material, ahí con el material que nos da hacemos un proceso largo, de mucha discusión entre nosotras también, acerca de si, bueno, nos gusta, nos cierra, se revisa todo el material, se lo convoca a la persona, entre esa persona y nosotras vamos viendo cuál va a ser el orden de los textos, cuál te parece que puede ir acá, el que puede ir allá, según la temática, y así. Hacemos el maquetado. La persona busca a alguien para la tapa, si tiene algún amigo, alguna amiga, artista plástica o con una foto que le parece que va. Y con todo ese material mandamos a la imprenta. Nosotros, hasta el día de hoy, a esa persona que convocamos, nosotros no le cobramos nada la edición, al contrario, se le da el 20% de lo publicado como si fuera pago de su trabajo de escritura, ¿no? Ese es el modo en que lo estamos haciendo. No sé si el para seleccionar. Y ese es que nos guste que la poesía sea genuina, que tratar de que no caiga en lugares comunes, ¿no? Que las temáticas pueden ser variadas, pero es el siempre teniendo en cuenta tanto, como explicaban hoy, el contenido y el continente. O sea, en literatura se llama la forma que tiene y el contenido, ¿no? La temática que trabaja y cómo está planteado en el formato en que está planteado. Y porque también porque es gente que uno conoce y bueno, nos parece que puede ser para la Tita, que tiene que ver con la Tita. Eso, es un trabajo, hasta ahora no hemos ganado nunca dinero, esperamos algún día. Esperamos algún día ganar, hasta ahora se venden, nadie compra, compren libros de la Tita, por favor. Ah, porque son baratos, o sea, no, tienen compren bajo libros costo. De la Tita. No barato, bajo costo. Accesible. Bueno, así que eso. Para que todos y todas tengamos derecho a leer. Porque la poesía no es muy convocante. La poesía diferente o la poesía de los no conocidos, de los no famosos. O sea, siempre decimos que hay popes o grandes, como pueden ser Benedetti, que sea Neruda, pero también están Peri Rossi, Andrueto, ¿sí? Pero también hay otros más locales, más chiquitos, que hay que leerlos para saber, bueno, desde por dónde va la escritura de poesía hoy, ¿no? Eso. Por eso si pasan por el stand nuestro, pueden hojearlos. Ahí uno se pega una miradita de leerse un poema. ¿Me gusta? Sí, sí. No me gusta. Se pueden tocar, digamos, no se pueden arruinar en lo posible, se los cobramos, pero por ahí uno no, comprar un libro a ciegas es complicado, salvo que tengas, que alguien te cuente que resulta bueno o que la contratapa sea lo suficientemente sugestiva como para que lo elijas, uno tendría que tener el derecho de probar en todos los órdenes de la vida antes de comprar, ¿no es cierto? Bueno. No, igualmente, no sé, por ejemplo, tenemos a Laura López Morales, a Marcelo Buggetti, que son personas que han obtenido muchísimos premios, buenos reconocimientos, ¿no?, por su trabajo literario. Entonces, no es que son desconocidísimos, ¿no?, se los conoce. Entonces, si uno lo lleva, lo lee, lo recomendás, lo haces circular y su nombre va resonando y se va replicando. Pues si no, siempre replicamos los mismos. Hago una pregunta desde el micrófono. Laura López Morales es la chica que trabajaba en una sala. No. No. Esa ¿quién es esa? Es Laura García del Castaño. Se me mezcló. ¿No tenés publicado lo de, no, de Laura? No, tiene la Lucre, tiene de ella. Pero es re interesante alguien trabaja sí. en una sala velatoria que escriba poesía. Es otro tipo de poesía. Es tremenda. Yo la compré y me enamoré. Pero bueno. Sí, también. Bueno, gente, gracias por gracias. Escucharnos. Y bueno, eso, acá estamos, gracias. Como seguimos. Uno sigue, como decía Pessoa, ¿no? El Quique Pessoa hoy, que uno sigue, porque estas son nuestras trincheras. Siempre desde la creatividad, desde el compartir, desde el amor. Esas son las trincheras con las que uno va. Resistir desde la alegría, desde la cumbia, y que suene la cumbia. Bueno. Gracias. ¿Cómo? Dale, decime, yo te lo voy a buscar. Yo te lo leo. No sé, traí alguno, no sé. ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? ¿Un poema de algún libro de la Tita? Bueno, y trae uno mío, qué sé yo, no sé. ¡Ah, sí, vamos a hacer! ¡Oh! Otra es de la Laura, del Marcelo, que los nombré como importante. En el de la Tita. El de la Tita mía. Mujeres comen naranja en la escalera. No, espera que vamos a leer un poema triste. Poné una obertura. No, no, bueno, pero está ahí arriba. No lo encuentro, debe. Mira, en esta colección está próxima a salir, que creí que lo iba a tener para ahora. Tengo mi incursión en la narrativa, tengo algunas cositas sueltas, pero así como un cuerpo, sí, para sacar prontamente. No. Bueno, lo va a leer ella. A ver, ¿qué dé el micro? Bueno, sigo respondiendo lo que vos decías. Sí, tengo ahora para un cuerpo que se llama Palafitos, que son 26 relatos sobre mujeres. Eso es lo que es mi incursión en la narrativa. Pero poéticamente sí, está ese que lo saqué con la Tita. Y después tenemos de la Tita otro, que si te acercas allá lo puedes ver, que se llama La Belisario. Perfecto. Que son historias de una calle que compartíamos con una amiga, entonces contamos historias de los vecinos, de las vecinas. Y hay otro mío también que se llama Maxoya, pero ese no lo saqué con la Tita, por lo tanto no lo publicito. Maxoya lo saqué con Editorial El Callejón. Maxoya es una palabra en idioma com, que esta mañana estábamos viendo eso, que es el nombre que me dieron una familias que yo visito siempre en Formosa, que son com. Maxoya quiere decir la que anda, la que siempre viene, la peregrina. Bueno, aquí, ahí bueno, le he puesto suficiente expectativa a este poema como para que lo escuchen, porque me encanta. Me quitaste todo, los ladrillos blanqueados, la olorosa madera de la arcada, las baldosas perfectas alineadas, las reproducciones de Picasso. Me dejaste la ventana, la cruz del sur, el asombro en los ojos y la calma. Una transpiración sobre el insomnio, el ombligo palpitando como un corazón expuesto, un mapapundi en la ruta de los sueños. Me siento en el banco de la plaza con la ventana sobre mi falda. La abro de par en par. Ayer le saqué las rejas y los cerrojos. Salieron al vuelo barriletes que demoraban manadas. Camino cargando la ventana. No me quiero perder nada. Miro hacia arriba, un equilibrista entregado al vaivén de un trapecio en las alturas. Dios al lado, cagándose de risa. Y yo también. Le cuento ahí, medio minuto. La tapa, mudo. La tapa, mi nieta Violeta, digo porque la conoce, iba al jardincito de tres y me regala un dibujito que hicieron en el jardín. Su hermana Frida, de 4 años, me regala la manito en azul. Y Violeta me regala esto. ¿Qué es, Violeta? Me dice, es una escalera. Y eso fue la tapa de mi libro. Entonces, adentro, cuando está el nombre de quién es el artista de la tapa, dice Violeta Sánchez Marangoni. 3 años. Bueno, una grosa, sí. ¿Te gustó que querías escuchar el poema? Sí, bueno. Léete otro, léete de uno. No, pero tiene que pasar otra. ¿No? ¿Ya no? Nos vamos. Uno más. ¿Uno más de María de Petri o leemos de la...? Por ejemplo, lo que quieras. Yo quería leer el que quería leer, ya está, ya me di el gusto. Sí, una vuelta fui a una me invitaron a leer y dije, voy a leer de Max Oya, pero yo me refería al libro y después me preguntaron, che, ¿me puede pasar el contacto de Max Oya, que me gustó lo que escribió? Voy a leer de Max Oya. ¿De qué te gusta? Novelita. Novelita. Él tenía mucha merca arriba. Ella no logró excitarlo. No tuvieron orgasmo. Ella lo veneró como a un dios. Él se dio cuenta que no quería nada más que eso. Ella espera quebrar el plan infinito en la dialéctica de los desamores. Él se casó con otra. Bueno, gracias por todo el que acá, digo, yo quiero 2 sillas en el escenario, no, te ponemos sillones. Pero después dijeron, nos pidieron todas unas cosas acá, mayor producción. A caminar. Gracias, les quiero. Por cada callejón sin salida de mi propia casa. Seguinos en nuestras redes. La Escuelita Miramar. Otros Nosotros Radio. Feria Pop Miramar. Fondo de mi propia casa. Anduve por allí, trayendo las bolsas de arena desde el patio a la vereda.